anunciar uno de los platos fuertes de este curso, que va a ser el método del eneagrama, que nos va a ocupar, como veis en el programa, si lo tenéis ahí delante, el día de hoy, el próximo día y parte de el día siguiente, ¿vale? Que dos sesiones y media aproximadamente, siempre con la flexibilidad que Teresa me ha señalado de que pudiera alargarse más si hay preguntas, etc. Yo antes de comenzar quería señalar alguna cosa. En primer lugar, excusarme porque el día pasado yo no fui muy riguroso con el tiempo de terminar, terminé a las 2 y además no quedó tiempo o no dejé tiempo para que hubiera un turno muy legítimo de preguntas que probablemente hoy, después del trabajo que habéis hecho a lo largo de este mes, igual tenéis la necesidad y el deseo de exponer. De manera que yo propondría, bueno, por mi parte, ser lo más riguroso con el tiempo posible. Y en este sentido, terminar ahora, después, a las 12, tomar un pico de lápiz, a 11 y media, perdón, 11 y media, y empezar a las 12 en punto, y yo terminaría a la 1 de exponer. Con lo cual tendríamos media hora, yo me controlaré el tiempo todo lo mejor que yo sepa y pueda. A veces yo no miro el tiempo por el cronómetro, lo miro por otros factores objetivos, pero voy a esforzarme para terminar a la 1, dejar media hora de preguntas, de diálogo, de intervención, incluso de hacer un pequeño ejercicio de relajación los minutos finales. Eso por un lado. Por otro lado, voy a hacer un pequeño, brevísimo resumen del día anterior, porque seguro que hay algunas personas nuevas. El día pasado había una reunión de la familia Teresiana en Granada y ya Teresa me indicó que había personas que no estaban, que probablemente estén aquí. Aunque ella es muy eficiente y ha puesto, ha puesto ya a través de los medios informáticos pues, la charla del otro día en el vuestro correo electrónico, sin embargo, es una charla que son solo las figuras, no la parte, digamos, de contenido. Para lo cual me parece que está justificado que yo haga un brevísimo resumen de la charla introductoria que fue la introducción el día anterior. Estamos asistiendo a un nuevo paradigma de comprensión del ser humano. Un paradigma es un modelo de comprensión global. Ese nuevo paradigma contempla que el ser humano, el hombre, la mujer, todos, tenemos una dimensión espiritual, una dimensión trascendente que es constitutiva del ser humano y sin la cual, si la apartamos, si la despreciamos, si la anulamos, estamos, digamos, funcionando y siendo, sobre todo siendo y viviendo de una manera mermada, como si tuviéramos un pulmón menos o un riñón menos o el hígado nos funcionara a media, por decirlo de alguna manera. A este nuevo paradigma se está llegando por una corriente psicológica. Y esa corriente psicológica que es capaz de reconocer que el ser humano es más que la personalidad o ego, término que vamos a aplicar de aquí para ahora, personalidad y sobre todo ego, quizás porque es más breve, más corto, esta dimensión espiritual nos conecta con una dimensión que es nuestro auténtico ser. El ego es un mecanismo de defensa, muy bien inventado por la vida, por Dios, es decir, por lo que queramos, porque nos preservó en la infancia de una serie de sufrimientos, nos ayudó a defendernos de una serie de sufrimientos que si no hubiera sido por el ego, igual hasta hubiéramos muerto. Pero que esto que nos preservó en la infancia, ahora en la adultez, se vuelve contra nosotros. Se vuelve contra nosotros. Por tanto, el ser humano, según esta corriente, está llamado a trascender el ego. Por eso esta corriente se llama transpersonal o transracional también. Porque el gran mecanismo de defensa del ego es la mente pensante, la mente racional. El principio cartesiano, pienso y luego existo. Es verdad que la mente, y el fruto de la mente, que es un pensamiento y el pensamiento racional, científico, técnico, han traído grandes ventajas a la humanidad, también grandes problemas, ¿sí? Pero la mente pensante es un mecanismo que, utilizándolo en su debida proporción, es sano, es adecuado, ¿eh? Pero normalmente se convierte en un gran aliado del ego. Por tanto, esta corriente lo que trata de señalarnos es que hay que trascender el ego. Y al trascender el ego, superando miedos, pasando por noches oscuras, pasando la figura de la razón, entramos en esta dimensión que es nuestro ser auténtico, nuestro yo esencial, nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo, que le vamos a llamar alma. Quitando de la palabra alma estas connotaciones quizá platónicas, dualistas, con las que en el cristianismo hemos entendido equivocadamente la palabra alma, como una especie de cosita que descendía del cielo, como el Espíritu Santo que se posa no sé dónde y que es enemiga del cuerpo. Quitando estas connotaciones dualistas que el cristianismo, influido por el platonismo, ha impregnado el término alma, quitándola, le vamos a llamar alma, ego y alma. Y esta corriente transpersonal le da la razón a los místicos de todos los tiempos, a los místicos de todas las religiones, incluso a los místicos ateos. Porque también puede haber místicos ateos, todos aquellos que conectan con esta dimensión trascendente, en esa dimensión transpersonal con el verdadero ser, son espirituales, aunque a lo mejor no practiquen una religión concreta de las religiones establecidas. Esto es lo esencial. Y fui viendo algo de cómo se va formando ese ego, ya desde los primeros meses de la vida, en relación con los padres, sobre todo con la madre, en relación con los educadores, las capas de cebolla que se van creando en torno al alma y que lo que van consiguiendo es que aproximadamente a los 5, 6 añitos, todo esto está ya afortunadamente muy bien estudiado, el niño que fuimos, ha desalojado su alma y se ha situado en el ego diciendo, yo soy solo mi ego, yo soy solo esto, lo otro lo he olvidado. Y entonces se trata, en la edad adulta, de recuperar, de ir recuperando el alma, el ser esencial. Y esto engancha muy bien con el mensaje de Jesús, porque es el reino de Dios. El reino de Dios no está aquí, ni allí, y cuando os diga que venga de allí o de allí, no lo creáis, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Y en el mensaje de Jesús hay para mí, un sustrato. En todo el evangelio, que es básico y fundamental, que responde a la experiencia primigenia, a la experiencia fundante de Jesús, que es el encuentro con el Padre, y que supone un encuentro con el alma, con el ser auténtico de uno mismo. La perla preciosa, el tesoro escondido, cuando vayáis a hacer limosna, oración o ayuno, no hagáis como los falsos, los farsantes, que lo hacen para que los vean, desde el ego, si entrás en vosotros, entrás dentro de vosotros, porque ahí está vuestro Padre, y vuestro Padre celestial que os ama, os lo premiará, no ya en que vayas a tener un mejor lugar en el cielo, después de la muerte, os lo premiará viviendo aquí y ahora desde el alma. Yo creo que todo el mensaje de Jesús tiene una corriente fundamental, sin la cual el mensaje de Jesús no se entiende bien, y no creo que sea suficientemente potenciada por nuestros teólogos, que es la experiencia interior. Cuando Jesús empieza a hablar, el reino de Dios está ya aquí, está llegando, y nos dice, poneos a hacer muchas cosas, entregaros mucho a los pobres, que hay que entregarse, sino convertidos, y que es convertirse, cambiar el corazón. Hacer el viaje de retorno que hace el hijo pródigo. Es toda una metáfora, preciosa metáfora, Lucas, en este señor, el evangelista Lucas, al explicarnos la parábola, o al narrarnos la parábola del hijo pródigo, y otros muchos relatos. El viaje de retorno que hace el hijo pródigo es volver de nuevo al alma. Y el hijo mayor, tan bueno, tan cumplidor de las normas establecidas, se quedaba en el ego. Y si luego cogemos en el Nuevo Testamento los escritos de Pablo, también van en esta línea. Vivir según el espíritu y no según la carne. La carne no es la sexualidad, como se ha dicho. La carne es vivir desde el ego. Y los frutos del espíritu son contrarios a los frutos de la carne. O el hombre viejo. Pablo utiliza en sus cartas un lenguaje riquísimo, siempre metafórico. Como el conjunto de la Sagrada Escritura, ya decía Jung que quien no es simbólico no puede ser espiritual. Quien no es simbólico, quien no conecta con lo simbólico, no puede ser una persona espiritual. Por tanto, la intención que yo tenía en la charla anterior era daros una visión inicial de lo que es el ego y de lo que es el alma, y cómo luego el Nuevo Testamento, y sobre todo el Evangelio, pero también el Nuevo Testamento, incluso toda la Sagrada Escritura, tiene esta corriente sin la cual el mensaje bíblico y el mensaje de Jesús, yo creo que no se puede entender bien. Otra cosilla previa, ya con esto entro en el tema de hoy. En el día anterior, que era muy general, os daríais cuenta, si lo leéis con despacio, que hay temas que no toqué. Por ejemplo, lo materno, lo paterno, lo toqué un poco, la sombra en el niño interior, pero eso se irá tocando a lo largo de los temas. Es verdad que el tema, primero, son general, tan introductorio que a la fuerza, o por lo menos yo, se me quedaron flecos sueltos. Pero no os preocupéis que esos flecos los iremos atando, los iremos recogiendo a lo largo de la serie. Y dicho esto, pues entramos en el tema de hoy. El tema que nos va a ocupar varias sesiones. El eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? El eneagrama es una, por una parte, una tipología. Enea, en griego, significa nueve caracteres, nueve modelos, nueve tipos de ego. El eneagrama plantea, hoy hay más literatura, más texto, y esto que estoy diciendo lo vamos a ver escrito aquí. El eneagrama plantea que en la humanidad hay nueve modelos de ego, y que todos, cada uno de nosotros, hemos caído fundamentalmente en la estructura de uno de ellos. Por tanto, es muy interesante que conozcamos los rasgos de nuestro ego. Pero el eneagrama no se limita solo a ser una tipología de caracteres, como el carácter flemático, el carácter sanguíneo. Jung, el mismo Jung, tiene una tipología de caracteres interesantísima. No es simplemente una descripción de caracteres, y yo puedo tener este, de este más, de este menos, o ser este. Lo interesante del eneagrama, lo profundo del eneagrama, lo que hace del eneagrama que sea un pozo sin fondo, es que es un camino espiritual. Porque detrás de cada ego hay un alma, y es un camino de ir hacia el alma. Y la bibliografía del eneagrama, que a mí me resulta más interesante, es aquella que va a lo espiritual. El eneagrama está ahora mismo apareciendo en nuestra sociedad. Antes de los años 90 no encontraréis bibliografía del eneagrama, porque el eneagrama es una historia que no la voy a describir aquí, es milenario, y pasa por una serie de vicisitudes que ni yo conozco muy bien, ni tampoco merece mucho la pena detenerme en ella, las vicisitudes históricas por las que pasa el eneagrama. Pero un salto decisivo en el eneagrama es cuando los jesuitas lo llevan a Chile. De Oriente Medio, es el lugar donde se desarrolla, en la Edad Media queda recogido en la espiritualidad sufí, en la espiritualidad musulmana, y luego pasa a Chile, en los años 70. Y en Chile se crea un gran centro del eneagrama, por eso en Latinoamérica el eneagrama es tan conocido, por eso en Latinoamérica todas las comunidades de religiosas y de religiosas, o casi todas, a sus novicias, le trabajan en el eneagrama, cosa que aquí les hay un sentido error, no sé ni hablar, eso no hay ya el Vaticano ha publicado algo en contra del eneagrama. Claro, el eneagrama pasa como con todo, como con un cuchillo, si yo lo utilizo para partir jamón, estupendo, si lo utilizo para matar, terrible, ¿verdad? Pero en general es un camino espiritual comprobado durante milenios, es anterior al cristianismo, que es, no quizá como lo conocemos hoy, pero bastante parecido. Y de Chile en los años 70 pasa a Estados Unidos, y de Estados Unidos y de Chile nos llega a nosotros. Pero antes de una explosión de bibliografía, de cursos sobre el enneagrama. Algunos, pues, pueden ser superficiales, seguro. Si nos quedamos en el ego, ¿y qué ventaja tiene un hijo y el suyo? Es que el tuyo es envidioso, es que el mío no lo es, es que mi suegra ya se sabe, tiene que ser el peor, porque mi suegra es malísima. Y tal vez, pues, si nos quedamos en esto, pervertimos el enneagrama. Pues si yo te veo a ti, nada más digo, tú eres tal tipo. Pues ya estoy manipulando hacia ti, y hay personas que eso no lo quieren, y con razón. Tienes este o esta, que nada más verme, le dice a mí cómo soy yo. Por habernos llegado 5 minutos. Todo esto queda en la cáscara del enneagrama. Pero lo verdaderamente interesante del enneagrama es que no solo no, es una tipología muy acertada, sino que además es un camino de el retorno o camino de ida al alma que hay detrás de ese tipo. Y por tanto es un instrumento espiritual valiosísimo. Y por supuesto yo creo que es compatible con el cristianismo. Eso es como decir, no, las matemáticas no son compatibles con el cristianismo. Y dice, si yo soy matemática, la matemática es un instrumento, o la medicina, ¿por qué va a ser incompatible con el cristianismo? Yo creo que hay una serie de cosas subliminares, Tendría la creencia de que solo desde la Iglesia Católica nos llega la verdad. Y no puede venir de ningún otro lado. Es mi opinión personal, inconsciente. Pero bueno, dejando eso y dejando mis opiniones personales, si las matemáticas, la medicina, la historia, realmente son instrumentos para conocer la realidad humana en sus distintas facetas y no son incompatibles con el cristianismo, ¿por qué esto va a ser para algunos incompatible? Bien, vamos a ir viendo algunas cosillas. Yo os he traído un pequeñísimo material que se me doy a Teresa para que o las fotocopie, aparte de que la charla también os la puede pasar. La cinta sí que tiene más contenido, digamos, en ideas, en letras, ¿no? Esto que yo os mando está de una comunidad de hermanos de San Juan del Mar, las dos primeras. Es un esquema de cómo es cada tipo. Y lo segundo es también de una sacerdote de Madrid, interesantísimo, que es cómo relacionarse con personas de mi familia, de mi trabajo, de mis amistades, que son tan chupos al otro. Cómo tratar, cómo ponerme en el lugar de la otra persona, pues mi amigo, mi amiga, mi familiar, mi compañero de trabajo, mi superiora, lo que sea, mi marido, mi mujer, cómo relacionarme con esta persona que es otro tipo distinto al mío y probablemente muy diferente a mí. Cómo poderlo comprender mejor y cómo poder, es interesantísimo, a mí como era me lo ha parecido. Y lo vamos a poner aquí. Bien, vamos a ir pasando, esto no pasa. Ahora, ¿qué es el enneagrama? El sale, me ha dicho Ignacio, el sale así deformado. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Las figuras saldrán muy anchas, pero no pasa nada. Un conocimiento del ego. 9 tipos de ego. Y todos hemos, inconscientemente, caído en la estructura de uno de ellos. Yo digo que es la fruta del árbol del paraíso. Que todos hemos comido de ella. Y ahí se Pablo, todos hemos pecado con Adán. Pues en el paraíso habría 9 frutas. Y nosotros nos hemos comido entera una de ellas. Y la otra le hemos dado un bocadito. Es una metáfora que se me ocurre. Le hemos dado un bocadito a las 8 restantes. Pero una es la que no hemos comido entera. Un reconocimiento del alma. Porque el enneagrama postula que detrás del ego está el alma. Y por tanto es un camino de llegar al alma, al yo esencial. Por tanto un instrumento en el crecimiento espiritual. Una forma de comprender mejor a los demás y mejorar las relaciones personales. Y en esto va lo que yo voy a ir leyendo ahora, después, de cómo tratar a mi hijo, a mi esposa, a mi marido, a mi compañero de trabajo, que son otro tipo distinto al mío, que incluso puede ser que me cueste trabajo comprender. Ya se sabe que amar es conocer y comprender, y quien comprende, hijo, conoce y comprende, ama. Y luego un recurso en el acompañamiento personal. Yo quiero confesar que a mí, creo que me ha servido y me seguirá sirviendo mucho como sacerdote cuando una persona viene con un problema. Yo de hecho no puedo evitar que a medida que me va contando su historia, su pena, su alegría, o la crisis que está pasando, yo intento ver qué tipo es en el enneagrama para poderle ayudar mejor y comprenderlo mejor, o comprenderla. Características del enneagrama. ¿Entendido? ¿Vale? Está muy un poquito rápido, porque yo como tengo mucho rollo, me enrollo y luego no doy la lección entera, Características, 9 tipos de ellos. Ya lo hemos dicho. ¡Todos los tipos están conectados! ¿Qué significa esto? Que todos tenemos algo de los demás. Que todos, en distintas etapas de la vida, nos pegamos más a unos que a otros. Pero somos fundamentalmente un tipo. La estructura de nuestro ego obedece fundamentalmente a un tipo. Cuando se da charlita de enneagrama, como que y tal, siempre están las típicas, bueno, las típicas personas que tienen derecho a decir, yo soy una mezcla. No somos una mezcla. Somos básicamente un tipo. Y en la etapa de nuestra vida vamos viendo, cogiendo de los otros. Pero no somos un totum revolutum, una mezcla inclasificable. Alguien ha dicho con razón que nuestro tipo es nuestra casa. Y los 8 restantes son la casa de nuestros amigos. Y de vez en cuando visitamos la casa de los amigos. Pero siempre volvemos a nuestra casa. Me parece que es una bonita imagen. Sin embargo, esto no quiere decir que seamos un casillero, que la humanidad esté cuadriculada. Una persona es mucho más que su tipo de la enneagrama, pero su tipo de enneagrama es su estructura básica. Pertenecemos a un tipo básico, pero cada persona es mucho más que el tipo, es única e irrepetible, gracias a Dios. El tipo responde a la herida básica. Por lo cual no somos una mezcla. La herida básica que hemos tenido en nuestra infancia, que ha configurado nuestra personalidad, esa es la que da pie al tipo que estamos en el enneagrama. Por tanto, el enneagrama nos ayuda a reconocer la herida básica, que es fundamental. Yo puse el día pasado un ejemplo de que la herida básica y el mecanismo básico de defensa lo vamos repitiendo a lo largo de la vida. El mito que la mamá le decía que tienes que comer todo, y tienes que portar bien, y luego cuando pasan 40 años va a un restaurante y se lo tiene que comer todo aunque no le guste. Y aunque el camarero se haya equivocado. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa, cuando aparece la herida básica a lo largo de la vida, es el mismo que aplicamos cuando teníamos 3 años, o 2 años, o 5 años. ¿Entendéis? Y por eso, como el tipo responde a la herida básica, es por lo que no somos una mezcla. Esto me interesa dejarlo bien claro, aunque realmente tengamos de todo. Y en ciertas partes, momentos de nuestra vida, digamos, si yo parece que soy otro, no soy un tipo. Cada tipo es diferente, ni mejor ni peor. ¿Qué ventaja tiene uno? Pero como yo no tengo, yo no soy ese tipo, menos mal que yo no soy ese tipo. No. Cada uno es diferente, pero ni mejor ni peor. Aquí lo que importa es que estar trabajado. En nuestro tipo se puede estar como lo más lejano o centrado, domina el alma, o insano domina el ego. Por eso, los que trabajan bien en el alma del punto de vista espiritual evitan decir, el ego tal tiene tales ventajas. El ego cual tiene tales cosas. No, es ego. Aunque tenga sus cosas positivas, el ego también. Pero al ser ego, los trabajos espirituales sobre el alma es trascender el ego. Para cada tipo se conoce en el enneagrama el camino de crecimiento. El camino de ir al alma, de acercamiento al alma, y también el camino de distanciamiento del alma. Se conoce el camino. Entonces yo puedo hacer un trabajo personal. No, no, yo como tipo tal, necesito crecer de esta manera, porque si hago lo contrario, voy al revés, voy como los cangrejos. ¿Mm? Difícilmente superamos en nuestra vida el tipo, porque difícilmente en nuestra vida trascendemos el ego. En la muerte, el ego se fulmina. Creo yo, casi después de la muerte, eso que llamamos purgatorio, puede ser rastro de ego todavía. Pero en esta vida es muy difícil que trascendamos el ego. Ahora, eso sí, cuanto más tengamos trabajado nuestro tipo, menos se nota que caemos en las trampas de este tipo, menos se nota el tipo que somos. Aunque hay personas que no se sitúan porque no se conocen. ¿Mm? Al hilo de esto se me ocurre una cosa. Pues, para saber el tipo, hay muchos, y en internet hay muchos. Pero yo creo que los test no sirven mucho, porque como no nos conocemos bien, respondemos mal. Como nos conocemos desde luego, respondemos mal. Y entonces, pues, después de hacer un test, ¡ay, me ha salido de todo! Yo tengo de todo, yo soy una mezcla, o como dicen otros, ¡uy, yo no soy de ninguno! ¿Mm? El gráfico de mi hermano. El calor no húmedo, además. El gráfico del enneagrama. El gráfico es importantísimo. Nada en este gráfico es casual. Nada. Nada. Por estética le vamos a poner así un triángulo. No, no, no. Nada es casual. Vamos a ver ese gráfico. Ese gráfico es la unión de tres figuras geométricas. Una de ellas, el círculo. En el círculo están los nueve tipos. Dicho sea de paso, los tipos se numeran. Pero no se numeran por su utilidad de la numerología. Esto ya es el tarot, esto ya son las cartas, esto ya es, hoy yo soy el 7 es el número de la plenitud. Yo soy el 5, hoy qué bien, porque el 5 ha sido siempre mi número. No, no, no, no va por ahí. Yo creo que se numeran por una cuestión de neutralidad. Porque las personas que entienden nada al decir el 5, el 7, saben perfectamente de lo que se está hablando. Por una cuestión de neutralidad. Y ahí, en el círculo, que está convertido en una elipse, por la deformación de la... ahí están los nueve tipos. Como un tipo mejor que otro, un nueve no es un sobresaliente y un nueve no es un rematado. ¿Mm? O sea, un nueve puede estar totalmente en la sombra y un uno puede estar totalmente en la luz. ¿Mm? El círculo, el triángulo básico, este triángulo equilátero básico donde están los tipos 9, 3 y 6. No se ven muy bien, arriba está el 9, el 3 y el 6. Ya al final, no sé en qué momento, hablaremos de qué está en la estructura básica de todos los seres. Todos hemos pasado por el 9, aunque no seamos 9, en la formación de él. Todos nosotros pasamos por el 6, todos nosotros pasamos por el 3. Aunque no seamos eso. ¿Sí? Todos hemos pasado por el 9 en una situación de desconexión del alma, el 9 se desconecta especialmente, se anestesia, se aletarga, ¿sí? Todos hemos pasado por ahí. Cuando experimentamos ese letargo, sobreviene un miedo espantoso, bueno, espantoso, un miedo crónico, el 6, y después se dice uno, el niño podría hablar, el niño pequeñito, ¿y ahora qué hago yo con esta desconexión del alma y con este miedo? Yo sé lo que voy a hacer, voy a crear una imagen. Y entonces entramos en el 3. De manera que todos hacemos el proceso de una forma de mitad. El proceso 9, 6, 3 en contra de la aguja del reloj. Y para deshacer este mecanismo tenemos que trabajarnos al revés. Quito mi imagen, quito mis miedos, soporto mis vacíos, que te duelen, soporto la noche oscura. Tenemos que hacer el camino en contra de las agujas del reloj, que es el camino de crecimiento. ¿Mm? Pero aparte de que todo lo que hemos pasado por el 963, vamos a pasar el 963, hay personas que se instalan en el 9, porque la salida básica es el tipo 9, otros que se instalan en el 6, y otros que se instalan en el 3, y ese es su tipo. El tipo, que en la biblioteca me llama eneatipo, eneatipo o tipo. Bien, y luego una especie de hexágono abierto hacia abajo, esa apertura hacia abajo no es casual, no es casual, donde están los cuatro, el 4, el 2, el 1, el 8, el 7 y el 5. ¿Qué pasa si unimos estas tres figuras? Sale la figura del enneagrama, acercada, elíptica, porque la pantalla no está así, y ahí están los tipos. El 9 en lo alto, si cogemos la hoja del reloj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y fijaros, el círculo conecta a todos, pero luego cada uno tiene dos líneas rectas. Tanto los del triángulo como los que no son del triángulo, todos tienen dos líneas rectas. Fíjense esa línea recta, caminos que vamos a elegir. En el círculo, gracias al círculo, nos vamos a relacionar con todos, sobre todo con los dos de al lado. Si yo soy, por ejemplo, un 6, me voy a relacionar fácilmente, voy a coger cosas del 5 y del 7. Eso ya lo anticipo, lo veremos mejor, se llama ala. Ala, como la de un pájaro, o la de un avión. Se llama ala, con el círculo. Pero luego voy a coger, si yo soy un 6, voy a coger las líneas rectas hacia el 3, hacia el 9. O si soy un 5, voy a coger la línea recta que me va al 8 o me va al 7. Uno de estos caminos es de crecimiento. Una de las líneas rectas es de crecimiento. La otra es de involución. Y hay autores que dicen, o sea, una lleva hacia el alma y otra como aparta del alma. ¿Sí? Y hay autores que dicen, es bueno escoger la línea de esa que la lleva al alma. Con un cara de interrogación, no. A lo mejor hay que escoger la línea que lleva al descentramiento, y cuando ya has tocado fondo en el descentramiento, entonces surge con facilidad el crecimiento hacia el alma. No sé si lo han entendido. Concretamente, y no hay ninguna de ellas que aparece en la memoria, como la lista de Rey de Bodas. O la fecha de cualquier batalla. El 5, cuando estás hacia el alma, te va apareciendo un 8. El 5, cuando se retira del alma, te va apareciendo un 7 en negativo. Al 8, en positivo, y al 7 en negativo. Pero no hay ninguna ley ahí, entonces, es que la reina de la derecha es la que va al alma de cada uno. No, no, no. Cada uno, ahí está, hay que saberse. Lo mismo que el 6, cuando crece, coge lo mejor de un 9, y el 6, cuando involuciona, coge lo peor del 3. ¿De acuerdo? El gráfico del enneagrama en el que nada es casual. Hasta incluso el vacío es de cabeza. Es interesantísimo analizarlo. Bueno, ¿cómo sería la estructura de la humanidad? O de cada uno de nosotros. Pues podría ser algo parecido a esto. Aquí me tengo que detener un poquito en lo siguiente. El enneagrama contempla el ego, los 9 egos, con dos cosas muy importantes. En los dos, que ahora hablaremos, que son muy importantes. Y contempla el alma, el enneagrama, los 9 tipos rostros de alma, los 9 caras del ego, los 9 rostros del alma. Y el medio, perteneciendo al ego, perteneciendo al alma, están nuestros instintos, que también se meten en el enneagrama. El enneagrama en conjunto vale para personas, no para perros y para gatos, para pájaros. Pero si cogiéramos perros, gatos y pájaros, los podríamos poner así, porque son los animales compatibles los instintos. Y los instintos pertenecen al ego y pertenecen al alma. Porque si yo estoy en el alma, no soy un ángel, un espíritu puro. Yo sigo teniendo mis instintos. Por eso, el círculo este, son los tres instintos fundamentales está metido ahí en una zona de pertenencia al alma y al ego. Vamos, ya que hemos hablado de la distinta, vamos a pasar a los distintos. Para el enneagrama hay tres distintos fundamentales, básicos, como esta película, distintos básicos, tres tipos de distintos fundamentales. Autoconservación, el que lleva la sexual o relacional, algunos no le llaman sexual, le llaman relacional, porque fui yo. Autoconservación sería yo y mis cosas, o yo y las cosas, para mí no para los demás, yo y las cosas, yo y otra, yo y los demás. Tenemos todos estos tres distintos bien desarrollados, pero uno de ellos es dominante en las personas. ¿Cuál? El más herido. El más herido. Por tanto, fijaros, contemplando los distintos, aparecen 27 tipos. 9 por 3, 27. Porque yo puedo ser un 9 autoconservación, tú puedes ser un 9 sexual y tú puedes ser un 9 social. Y el tener en primer lugar más fuerte, uno de los tres distintos, condiciona mucho el tipo. Sin perder la identidad del tipo. El 9, he cogido el 9, será siempre el 9 con las características del 9. Pero si yo soy un 9 de autoconservación, si tú eres un 9 sexual y tú eres un 9 social, tendremos aspectos bien distintos que nos lo da el distinto. Y el tiempo dominante es aquel que ha sido más herido. No olvidéis que el ego es como una escayola que se pone en una herida. Cuanto más grande la herida, más gorda la escayola. O, imaginaros, una pata en un taburete. La que está más corta, más hace ir encima del taburete. Es el más herido. Y cuando nos descentramos, también nos descentramos en el distinto. Y hacemos locuras. Locuras de autoconservación, locuras sexuales o locuras sociales. Brevemente, ya que estamos en los distintos. Los distintos tienen como una base común en general. Esta base común es la siguiente. Supongamos nuestra reunión. Llega un autoconservación, sea 9, sea 7, sea 5, sea lo que sea. Y, uy, qué calor hace aquí. A veces me pongo al lado de la ventana. Uf, que no soporta el calor. O por el contrario, que sí lo hace. A ver dónde está el radiador. El autoconservación diría, uy, a ver luego, en el secundario, esta empanadilla. ¿De dónde era la empanadilla? ¿De dónde? De Móstoles. No, de Móstoles no. La empanadilla de esta tan rica. A ver, la ponen hoy. Y entero de la receta. Esta señora, es verdad que los temas de receta hasta ahora han sido las señoras y de señores que son expertos en cocina. Entonces, mira aquí. Y dice, ¿qué tomate es el más bueno? ¿El aquí o en el Don Orlando? En el Mercadona hay una rebaja buenísima. Y estas señoras que están en la Costa Venera esperando que abran las puertas para meterse como locas enfurecidas en la rueda de la casa, probablemente sea la mayoría de autoconservación. Una autoconservación centrada es una maravilla. Porque es verdad que se va a preocupar mucho de las cosas, pero en favor de los demás. Que mi hijo coma el favor de la niña. Que como una comida nutritiva, que como la economía está mal en crisis, yo me esfuerzo por hacer la cuenta en sitio económico pero de calidad. Que los armarios estén ordenados. Que una persona autoconservación centrada, es el descentrado. Ahora, descentrado horrible. Muy descentrado, horrible. Yo conocía 300 años atrás una señora que venía de la alta sociedad, venía menos, que era autoconservación, y bueno, en la casa no se podía entrar. Era todo lleno de papeles y de bolsas de plástico, habitaciones enteras. El síndrome de Diógenes es autoconservación descentrado. Y esa señora, como era de familia bien, pues todavía tal, y se iba a comer a buenos restaurantes, un día la diferencia que tenía comiendo canilla. Y iba a comer con el pijama y encima con un amigo de Bizón. Y con zapatilla de estar en la casa. Y estas personas vendidas que entran en su casa, está todo lleno de papeles, de plástico, de tal, que se mueven en la miseria y que luego van a tirar el colchón y se cuenta que había un saco de billetes de no sé cuántos millones, son autoconservación descentrados. Autoconservación sexual. Algunos le llaman relacional, porque no tienen necesariamente por qué implicar una relación erótica. Llega aquí un sexual. Y es verdad, puede decir, uy, qué chica, me ha cautivado. O si es una mujer, uy, qué hombre, me ha fascinado. Pero también puede ser con el mismo sexo en el sentido de decir, es que esta persona me resulta muy interesante, desde el punto intelectual, de lo que sea, ¿no? No tiene por qué haber la connotación erótica, aunque a menudo la hay. Y entonces, esta persona tiene la acogida. La empanadilla le importa el sentimiento, si hace calor o hace frío, le importa mucho menos, aunque todo, si hace calor, yo no estoy tanto con celación, estoy pasando un calor que pasa. Ojalá tira la puerta más abierta, porque todos tenemos de todo. Eso sería sexual. ¿Qué pasa con los sexuales? Los sexuales o relacionales tienen que estar como siempre enchufados a alguien. Enchufados a alguien. Y cuando se corta esa conexión con alguien concreto, sexual tú, yo tú, se sienten que le falta la vida. Cuando se descentran, eso se dispara. Se dispara de manera patológica, ¿no? Y el social, llegaría aquí y diría, a ver cuáles son las teresianas teresianas aquí de verdad. A ver cuáles son los matrimonios teresianos. Y tal, yo a ver, en el Picolari, quiero ver cómo anda la institución teresiana en Málaga. Y voy a informarme, voy a preguntar, para ver, bueno, si a mí me conviene vincularme a la institución teresiana de Málaga. Y si me admitieran. Por ejemplo, eso sería un social. Cuando el social se descentra, se vuelve un tremendo antisocial, un tremendo antisocial se aísla, y amarga, etcétera, Porque además los sociales suelen tener una pizca, una dosis de sentimiento de vergüenza. No se consideran dignos de pertenecer al grupo. Por tanto, van con la idea a ver si el grupo los acepta y los acoge. Esa especie de sabor tienen los sociales. Entonces cuando se sientan, se aíslan, se amargan, etcétera, los sociales. Esto en líneas generales, pero en particular, el ser autoconservación sexual, o sea, confiere al chico concreto unos rasgos especiales también. Esto en líneas generales. En líneas generales, todos los autoconservaciones se parecen, todos los sexuales se parecen, todos los sociales se parecen, 5, 7, 3, 8. Pero además, cualquier autoconservación tiene unos rasgos específicos que no tienen el sitio sexual y que a su vez no tienen el sitio social, aparte de lo que he dicho en general. La presidenta nacional de ahí en España, de Neagrama, que se llama Isabel Palama, por lo visto trabaja especialmente los distintos. Trabaja especialmente los distintos. Me he enterado yo que considera que los distintos y conocer los distintos aportan una riqueza increíble. Y no olvidéis que los distintos pertenecen tanto al ego como al alma. Si estamos en el alma, no dejamos los distintos, porque no somos ángeles. Adiós, gracias. Bueno, en el dominio del ego, y ahora cuando entremos en la descripción de cada tipo, que vamos a iniciar hoy, que prolongaremos los días próximos, nos fijaremos. El ego tiene una parte intelectual y una parte emocional. Que ahí aparecen como inferior, porque pertenecen al ego. La parte intelectual del ego se llama fijación y trauma. Ya veremos lo que es. la fijación, la trampa. Y de esa manera de ver la vida desde el ego. De esa manera, de esa filosofía desde el ego, que nos llevaría a decir algo así. Hay que ver con lo fácil que hay en el mundo. Y si lo interpreta, si mi mujer y mi hijo me hicieran la misma acción y dirían las cosas como yo, esto sería la familia de nuestra vida. Eso es el planteamiento de vida, la filosofía de la vida basada en la acusación y en la trampa que me lleva a mí a creer que como yo veo el mundo, es la mejor manera de verlo. El mundo, la familia, si todo el mundo pensara como yo, esto sería un avance de aceite. Y eso lo decimos y lo hacemos. Estamos convencidos desde luego que cuanto más atrapados en el ego más, que de esa manera de las cosas, es que es la correcta. Y esa es la desgracia que yo a mí me he dado con darme un hijo, es que piensa de una manera distinta a mí. Es una gracia de Dios. Que mi hijo piensa distinto a mí. Ya entraremos en la esquema de las constelaciones. Y ya veremos qué significa cuando un hijo o una hija es radicalmente diferente al padre y a la madre. Que es interesantísimo. Y a ti te ha venido ese hijo y esta hija para que mires donde no quieres mirar. Esto es, yo me emociono, ¿eh? Bueno, esta es la parte intelectual. El ego tiene una parte emocional que sale compulsivamente, que es la acción. En lenguaje religioso, el pecado capital. Es curioso, es curioso. Los nueve tipos tienen, cada una de ellas, la pasión de los siete pecados capitales del cristianismo. Entonces, ¿cómo se ponen las raíces de los pecados? Y bueno, siete. Y son nueve, faltan dos. Sí, faltan dos. Los pecados o dos pasiones que por el tiempo que Jesús tenía el Evangelio, que en general en la Biblia, se atacan mucho. El miedo. No tengas miedo. Cada profeta cuando será elegido, como tengas miedo, entonces tus enemigos te podrán. Incluso, no temas, María. No temas. El miedo te paraliza. El miedo que nos hace encontrar como la mente nos hace no querer saber nada de nada. El miedo, el resucitado se aparece con las puertas cerradas. Estaban los discípulos abiertos por el miedo a los judíos. Esas puertas eran las del corazón. Y el resucitado, no tengas miedo, no temas, no temas, no temas. Y el otro pecado es en la pasión del sexo. El miedo. Con todo lo que lleva de desconfianza, etcétera, etcétera. Porque la pasión en el Enneagrama tiene muchas más connotaciones que lo que tiene cuando entendemos un pecado capital. Desconfianza, inseguridad, etcétera, etcétera. Y la otra pasión es el engaño. El engaño. Es terrible. Es terrible. Es terrible. El engaño es su versión más inmediata en la mentira. Engaño y miedo están conectados. Y estos dos pecados se le olvida a la Iglesia Católica ponerlos como capitales. ¿Por qué será? El miedo y engaño. Las pasiones. ¿Eh? Y en el alma hay su correlato. Su correlato. También hay una parte emocional superior que son las virtudes que tenemos que conseguir. La virtud que tenemos que conseguir. No la virtud que a veces espontáneamente tenemos. Que la virtud que espontáneamente tenemos es la trampa. ¿Eh? Esto lo veremos. Por ejemplo, ya como ejemplo, los seis. Los seis, desde luego, son muy responsables. Y a mí me gusta mucho el sentido de la responsabilidad. Pero esa virtud de la responsabilidad procede del ego. Para no pasar miedo, mira, hoy está llevando un puesto de trabajo, con la crisis que hay, va a llevar tarde al trabajo. Se levanta sin corazón. Vaya que el profesor vaya que no encuentra las llaves, vaya a que se equivoque de camino. Pero esa responsabilidad que es una virtud, es un mecanismo de defensa del ego. Yo le llamo la virtud no virtuosa. El 6 que tiene que ver con el sentido de responsabilidad y poner el sentido de la responsabilidad en su lugar, porque es la trampa del ser. Cuando trabajamos en el enneagrama, nos damos cuenta que estas cualidades de las que estamos tan orgullosos no son para estarlas. Cuanto más se mete en la responsabilidad del ser, probablemente más se descentre. El ser tiene que ir hacia otra virtud, que es la calma, la serenidad. Esa es la gran virtud de conseguir, es la virtud del alma del ser. La serenidad y el valor. Serenidad y valor, las dos virtudes que se tienen que ir, la responsabilidad, ¿vale? Camino, pero ojo con la responsabilidad para la cena, es un camino peligroso. Y luego está lo que la escuela de San Yamaitri y Almar llama la idea santa. La idea santa es la parte divina que hay en nuestra alma y que tenemos que recuperarlo. Las virtudes son un antídoto a las pasiones, como una vacuna contra las pasiones. Las ideas santas son una vacuna, un antídoto a la fijación y a la trampa. Es desarrollar esa parte divina, esa parte espiritual específica de cada alma concreta. De cada alma que tiene su correlato con cada ego. Esto lo trabaja mucho la escuela de San Yamaitri. La idea santa, la idea divina. Bien, eso sería el esquema. ¿Entendido? Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Vale, vamos a ver. Analizaremos cada ratito. ¿Qué vamos a analizar en cada ratito? La trampa. Cada ratito nos detendremos especialmente en la trampa. ¿Qué es la trampa? La virtud, entre comillas, que es la que luego se justifica. La felicidad es temporal. Si la gente al responsable como yo, este centro funcionaría de maravilla. Y vale con la responsabilidad, y vale, porque desde luego, a responsabilidad no hay que negarle. Y muy orgulloso después de mi responsabilidad. Es una virtud de ego. La pasión es la emoción dañina y compulsiva del ego que bloquea el crecimiento. La pasión brota espontáneamente. Brota espontáneamente, compulsivamente. La fijación, errores cognitivos, fruto de la trampa en la pasión, y que nos llevaría a expresar algo así. Mi manera de ver el mundo es la mejor, incluso la única posible. Si todo el mundo fuera tan responsable como yo, esto sería una balanza de aceite. La responsabilidad es la trampa del ser. Esta idea, este planteamiento, es hecho fijación, es la fijación del ser. El mecanismo de defensa. Lo vamos a ver también, en cada tipo. Vamos a ver muchas cosas. Además, yo me enrollo mucho. Pero, yo hago cambio en rol de algo. Pero estas cosas quiero dejarlas muy claras en cada tipo. El mecanismo de defensa es cómo evita la angustia. La angustia es, digamos, la experiencia de la angustia que se sintió con la herida de la infancia, sobre todo con la herida más. ¿Cómo? ¿Y cuál fue la angustia básica de cada tipo? En la infancia. La virtud del alma, por tanto la virtud a construir, la vacuna contra la pasión, el antídoto contra la pasión. Y veremos también, porque yo no conozco muy bien la idea santa, no la tengo muy trabajada, también la idea santa es el antídoto, la vacuna contra la, o la medicina contra las fijaciones. La pasión es el mecanismo compulsivo que surge espontáneamente del ego, emocionalmente. Por ejemplo, hemos querido analizar el miedo. Dejarse llevar por el miedo. Brota espontáneamente en un ser, todo trabajado. La pasión del ser es el miedo. La pasión del tres es el engaño. Los tres no trabajados engañan. Empezando a enemiga, con una facilidad. Y para mantener mi imagen yo tengo que engañar, yo engaño. Y brota el engaño espontáneamente. No se dan ni cuenta. No nos damos ni cuenta de nuestra pasión. Es un mecanismo compulsivo, espontáneo que brota. Bueno. Sí. Eso es lo malo, lo malo. me voy dando cuenta que voy de tiempo. ¿Qué es esto? O lo más, vos decías que esta vez hay más y hacen más. Yo creo que es mejor oír. Es mejor oír. Hombre, también hay un poco de alguien está diciendo, oh, esta limpieza es tu vida. Vamos a ver. Bueno, vamos a acercarnos ahora. ¿Cómo nos acercamos? La manera más lógica, más acercada, es acercarse desde los centros energéticos fundamentales de los seres humanos. Los centros energéticos son el centro de la acción, que se somatiza en las vísceras, en el estómago, en el cuerpo que yo estoy, en la que para el niño, no pasa el otro. ¿De qué estómago? ¿Por otra cosa? ¿Eh? La acción, que se somatiza en las vísceras, el sentimiento, que se somatiza en el corazón, tiene un corazón grande, tiene un corazón de hielo, tiene un corazón que no cabe en esta casa, tiene un corazón que arde. Y el pensamiento, que se somatiza en la cabeza. Los tres grandes centros de acción de los seres humanos y su parte somática. La tenemos. Bien. La herida básica puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar aquí. Y como el ego se construye en torno a la herida básica, esta manera que causa a mi hermano nos da una idea de cuál es la herida básica. Estos fueron heridos aquí. Ser heridos aquí significa ser heridos en su espacio legítimo, que ellos tuvieron legítimo. Por ejemplo, a un niño con 9 años lo quitan del colegio porque hay que ponerlo a trabajar. Porque es el mayor de la casa y hemos sido el padre. Entonces a ese niño le quitan el espacio de su escuela y le quitan el espacio de sus juegos. Y al estar herido en su espacio, o antes de eso, va a pertenecer a este, aquí ha sido la herida fundamental, esa ha sido la herida fundamental. Probablemente antes no lo era, así de ahí. Entonces desarrolla un ego de este tipo, perteneciente a este grupo, va a ser un hombre visceral. Y a este grupo pertenecen los tipos 8. 9-1. Los tipos 8, 9-1. Estos fueron heridos en el corazón, en los sentimientos. Y ahí está su herida básica. Y por tanto, la herida básica y el corazón, tengo que la herida básica aquí va a ser acción, lucha. Aquí la herida básica va a provocar un estado de tristeza, de carencia, porque el corazón es importantísimo, por más también, un estado de carencia, un estado de tristeza, esto de aquí va a provocar un estado de ira. ¿Por qué me quitaron a mí? ¿Por qué la vida se portó conmigo de manera que me... yo estudiar el colegio y no pude ser el niño igual como los demás niños? Eso provoca ira. Ira y una sensación de lucha en favor de la justicia. Este grupo, esto provoca una tristeza, una carencia, una búsqueda de una relación. A través de una imagen, de una cosa. Estos carecen de tristeza. Y estos fueron heridos en su seguridad. Entonces, buscan seguridad. Padecen de miedo. Todos tenemos los tres centros, todos hemos sido heridos en la acción en el corazón y en la cabeza, pero aquí vamos a la herida básica. Y la herida básica de estos, de esto, no es esta, de estos y de estos. Vísceras, corazón, cabeza, acción, sentimiento, pensamiento. Al corazón pertenecen los tipos 2, 3, 4, la cultiva no muy clara, digamos que está muy difuminada, no es de calidad. En la cabeza pertenecen los tipos 5, 6 y 7. Y ahora, veis la flechita roja, ¿verdad? La flechita roja es cómo va a entrar así por la energía de la acción en el 8 va hacia afuera. El enemigo contra el que hay que luchar está fuera, es el empresario, es la institución, está fuera. En el 2, la energía va también hacia afuera, hacia afuera. En el 7, en la cabeza va también hacia afuera. Los que van hacia afuera la energía tienen a ser extrovertidos, es decir, que interpretan la vida desde las percepciones externas, fundamentalmente. En el otro extremo de la tríada, van hacia adentro. En el 1, en la víscera, va hacia adentro. En el 4, en el corazón, va hacia adentro. En el 5, en la cabeza, va hacia adentro. Y estos tienden a ser, tanto en cada uno de los tres grupos, introvertidos, porque la filosofía de la vida, la manera de sentir, la sacan de lo que tienen dentro. Esta es introversión, no es decir que no se relacionen, es que su mundo cognitivo, su mundo, lo sacan de dentro. Pero no se pueden tomar una cerveza y tener mucha alegría con los otros, lo mismo que al revés, los de fuera, para hacia adentro, ¿me entendés? Y los de medio, que son los del triángulo 9, 6, 3, que además están en el ojo del huracán de ese centro, hacia afuera y hacia adentro. ¿Y qué pasa con los de hacia afuera y hacia adentro? Pues yo pongo, se me ocurrió un símil. Yo soy muy educado y voy a salir al servicio de un amigo. Y es otro de una señora. Y yo como si me pasara, pase usted primero. Y la señora, no, usted primero. No, usted señora. No, usted pasa el otro, usted primero. Y la señora no pasaba ni uno de los dos. ¿Verdad? Pues se produce un bloqueo. Es paradójico que estando movido por el huracán, por el ojo del huracán, de esa energía, sin embargo, no parece en absoluto real. No parece ni ser real. ¿Cómo puede ser un 9 estar en el centro de la acción si un 9 poco trabajado quiere estar dormido en el sofá siempre? ¿Cómo puede ser un 3 en el centro del corazón cuando un 3 hace así con los sentimientos? Poco trabajado, ¿no? ¿Cómo puede ser un 6 estar en el centro de la cabeza si el 6 está dudando constantemente? Y eso lo cogí. Es de tal cita, no es de tal otra, no, esto es donde fue, vaya que pase, vaya que ocurra. Se da la paradoja de los que están en el centro de cada centro, que son los que lo tienen en mayor fuerza, lo tienen bloqueado. Y le damos un trabajo de ventaja de bloquearlo. Entonces, damos una cierta de ventaja que pueden tener, una cierta de ventaja. Es decir, ese centro que está actuando en medio, con una fuerza increíble, más que los órganos de al lado, lo tienen bloqueado. No parecen ser reales en ese grupo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir describiendo. Hoy vamos a hacer una tríada. ¿Cuál? Voy a empezar por el corazón. Porque si empiezo por el 1, me dejo atrás, la otra va al lado. Claro, también voy a empezar por el 8. No me da igual. Como el movimiento en la otra del corazón, voy a empezar por eso. Mira, la tríada del corazón. Esto es muy importante. Al final vamos a hacer un ejercicio en relación con el corazón. Cuando estamos conectados con el alma, esto no lo diréis, esto me parece importantísimo. El corazón me dice, ¿quién soy yo? y en el corazón está la fuente del amor. Fijaros lo que podríamos tener el sagrado corazón de Jesús de Mario, herido por la vida, recuerda, pero abierto al dolor y abierto al amor. En el corazón está, y él dice, ¿quién soy yo? Y está la fuente del amor. Las personas tienen un alma con el corazón, aman a todo el mundo y le van buscando amores por ahí. Porque lo tienen dentro de sí. Y sin embargo, aman a todo el mundo. No significa que amen a una mujer, especialmente si pasa en familia, y a un hombre, si pasa en el tratamiento para él, ¿no? Pero el amor es universal y está en el corazón. Y el corazón de este que dice. Estos tres tipos, el 2, el 3 y el 4, al ser ellos en el corazón, no saben muy bien quiénes son. Y buscan la fuente de la mosquera. La trampa del ego de estos tres tipos. No saben muy bien quiénes son. Y buscan la mosquera. Son carentes. Son menesterosos, son polvioseros afectivamente. Es así. Es así. Es así. Y claro, el ego va a amar. En cada una de ellas, el ego quiere ser amado por encima de todo. Quiere ser amado por otra persona. Se reviste de una imagen específica. Es el grupo de la imagen. Para poder atraer el amor de mi granito, de mi granito, yo de este grupo me revisto de una imagen. Porque creo que con esta imagen yo atraigo mejor a mi granito o a mi granita. Y se instalan en la imagen, es el grupo de la imagen, con todo lo que significa ser de la imagen. Seductores, teatrales. De hecho, gran parte de los actores y artistas de teatro deben ser de este grupo, de teatro y de cine. Son actores, salameros, seductores, pero cada uno de ellos crea una imagen especial. Todos nos vemos desde la carencia, desde la menesterosidad, desde el limosneo de amor que esa desconexión con el corazón por la herida en el alma provoca un estado de tristeza. Vamos a ir viéndolo. Interés de este grupo, apego a la imagen, apego a la herida. Este programa que había ya encima de su a la cabeza. Lo que necesitas es amor, pues pertenecería a este grupo. Trampa la vanidad. La trampa general, estamos hablando en general de la vanidad. Si yo coincido con una imagen a través de tu amor, yo me siento en el todo real. Si me desprecia mi imagen y desprecia mi amor, entonces yo caigo en la tristeza más profunda. El mundo de las canciones, que estaba en la época de todo lo antiguo, pertenece a ese grupo. Te quiero más que a mis ojos. Más que a la vida que a mis hijos. Estoy buscando la voz fuera, porque si me falta la voz, me falta todo. O también, esta canción se creó, yo creí que me iba a cerrar, pero me iba a dar. Yo creí que me quería hacer lo que quiero. Yo creí que contigo hacer un plan para siempre, pero veo que no. Las conversaciones, muchas veces, por decirlo de alguna manera, aparece. Es que yo creía que me iba a dar, que ella me iba a dar. Es que yo creía, es que yo... Todo esto, pero las canciones lo reflejan supremamente. Tanto las de la España también, que me paren los puntos, que se dejan de querer, que me vienen a la uni y me falta su querer. Cosas así, como la del mundo rock, y la de David Bisbal, y la de Mecano, y la de todas giran en torno a esto. Problema, falta de destino. Hay una carencia. Una carencia, una menesterosidad. Buscan aprobación de los demás. Son seductores, es verdad, que los recibimos más en el país. Son caramelos. Caramelos y salameras, sobre todo. son carentes, en la infancia fueron heridos los sentimientos, son carentes, desvalidos, necesitados. Tienden a la tristeza. No hace falta hablar de eso, que lo voy a tener. Piensan desde la gente, es sintético, porque el corazón, aunque esté herido, ya siente, está diciendo conjunto, sin prisión. Uno influyen desde el sentimiento. Una mirada, no una mirada, Ya no me creo. Bueno, ahora, ¿cómo reacciona cada uno? ¿Cómo reacciona cada uno? Antes de eso, está el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 2 niega la carencia, se cree abundante. Niega la carencia. ¿Qué carencia? Yo carente. Yo con lo que tengo que dar. Y aparece una actitud prepotente del ego 2, generosa, bondadosa, donde el otro es un medio para yo sentirme bien. Entonces aparece la raíz del tipo 2 es negar la carencia. Y creerse lo contrario, que tiene mucho. Mucho que dar. Y es un gran ayudador, un gran dador, pero donde el otro no es visto. Es para que yo me sienta orgulloso de lo mucho que tengo y de lo que puedo dar. En el Evangelio hay un caso genial, genial, que es la parábola de el fariseo que fue a orar. Te doy gracias, Señor, porque yo doy, yo hago. No como este. Y en el Evangelio hay una dos. Es curioso, no lo olvido. Hay una monja de medicina americana que tiene un librito pequeño sobre el eneagrama desde la perspectiva angélica de las tríadas. Y entonces ella observa con acierto que las tres grandes apariciones del resucitado en el Evangelio de Juan están representados un tipo de cada tríada. La tríada del corazón está representada en María Magdalena, que va a un ser, que va a dar, porque ella tiene que dar mucho. Se olvida de que tiene la carencia y se anestesia creyendo que tiene mucho que dar. Pero es un ego orgulloso, tremendamente orgulloso. En el contrario está el cuatro, que acentúa la carencia. ¿Sabes qué? Y en el todo es, en el otro extremo del corazón está el cuatro, que hace todo lo contrario, acentúa la carencia. En este sentido, el cuatro puede tener la ventaja respecto al dos, y es que se da cuenta de que hay carencia. Y en este sentido, bueno, esto es una ventaja, pero hay un gran inconveniente. Todo lo que parece ventaja tiene su otro lado. Que muchos cuatro se quedan atrapados en la carencia exagerada. Entonces, la tristeza y la melancolía de los cuatro ya alcanzan niveles tan peligrosos como que yo, todas las personas que ya se habían nacido muchas, que he enterrado por suicidio, todas eran cuatro. La sangre tiene elementos muy cuatro. Aquí llamamos los desterrados, hijos de Eva, y después de este destierro, están como decía Heidegger, arrojados a la existencia, ellos solos. ¿Por qué los demás están en el paraíso? Y a mí me ha tocado vivir una carencia tan terrible. Ese es el cuatro. Y en medio está el tres. ¿Qué dice? ¿Tú no naciste, no? ¿Qué carente, Miguel? ¿Qué carente? ¿Qué carente? ¿Qué carente? Yo tengo una buena imagen, yo produzco mucho, yo soy objeto de aplausos. Esa gente que dice, yo soy un aplauso de mi público de hoy día. Entonces, eso no me importa. Mi éxito, mi imagen, el dinero que gano y la fama que tengo. ¿Qué carente en mi texto cuarto? No solo no la niega como el dos, es que no es esto. ¿No podría ser como el dos? No la niega, pero ya al mirarla de alguna manera puede ser que la reconozca en algo. El problema del 3 es quizás peor que el del 2. No quiero que la quede ni de peor ni de mejor. Para el 3 es como si la cabeza no existiera. Es una palabra que no existe, que no existe. El 2 la niega, pero el ¿cómo sería? ¿Cómo lo podría decir yo? El 2 la niega y el 3 la ignora. Podría ser así, la ignora, y se reviste de una imagen muy exitosa, y esto soy yo, y no hay otra cosa, y esto es lo que importa. Entonces, vamos a verlo de otra manera, vamos a verlo. Fijaros aquí la palabra de este grupo, necesidad, carencia. ¿Qué necesitan dos? Ser necesitado. Y para eso, un mecanismo impresionante. Mira su necesidad, que carencia como yo. Por lo contrario, yo soy la abundancia de la persona que está ahora. Y entonces se dedica a ayudar. Ayudar por donde el otro no es visto. El otro es manipulado a través de la ayuda. El 3 necesita ser aplaudido, aplaudido, y aparece un triunfador. ¿Eh? Dejó la iglesia, la tragedia, Hollywood, la noche de los Oscars, todo eso. Nuestra sociedad tiene mucho de 3, el éxito, la imagen, la belleza, etc. Y el 4 necesita ser comprendido, porque la hipervaloración de la carencia comete el error de creer que eso a él le ha pasado solo a él. Él es el único que ha sido arrojado al salario de la vida. Progresan en el paraíso. Entonces, los que estáis en el paraíso, comprendedme a mí, por favor, comprendedme. Es el especial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bueno, pues tenemos que hacer un paréntesis, ¿claro? Bueno, es la autoconservación en Panamá. Muchas gracias.